mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. ¡Eso está muy mal! ¡Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí! Luego vayan entre las tropas y díganles: tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. ¡Mátenlos aquí! ¡Y escúrranles la sangre antes de comérselos! ¡No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre! Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: Haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: ¡algo anda mal! Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro, por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá. ¡Aún si fuera mi propio hijo Jonatán! Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: Lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: ¡oh Señor, Dios de Israel! ¡Por favor! ¡Muéstranos quién es culpable y quién es inocente! Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho. Probé un poco de miel. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán. ¡Debes morir! ¡Que Dios me castigue! ¡E incluso me mate! ¡Si no mueres por esto! Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: ¡Jonatán ganó esta gran victoria para Israel! ¡Debe morir! ¡De ningún modo! ¡Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado! ¡Porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza! De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 14, verso 32 al 46. Y ese juramento necio que hizo el rey ahora no les permitió seguir conquistando. Al final de la discusión se volvieron todos a su casa. Era una oportunidad especial, pero ellos no pudieron continuar, ya que no había acuerdo. Que el Señor nos ayude a no hacer compromisos sin sentidos y nos guíe cada día a oír su voz y comprometernos a oírle solo a Él.